cuando me decías que me querías, que no era una simple aventura, yo te lo creía. Me siento extraña y muy lejos, ya no eres la misma de aquellos días. Quisiera saber lo que pasa, ya basta de mentiras. Ahora